na na na na na na na na na na na na na na na Una mañana me levanté, me vi al espejo y me pregunté, dime Lee, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a volver para atrás otra vez? Otra mañana me levanté y nuevamente me pregunté, hijo mío, ¿ahora qué vas a hacer? Y yo mismo me contesté, no me voy a morir pobre. Ando buscando lo mío en la calle pa' hombre. En el cielo está escrito mi nombre. No me voy a morir pobre. Voy a ser quien más nunca me falte y que solo me sobre. Las leyendas hablan de mi nombre. No me voy a morir pobre. Ando buscando lo mío en la calle pa' hombre. En el cielo está escrito mi nombre. No me voy a morir pobre. Voy a ser quien más nunca me falte y que solo me sobre. Las leyendas hablan de mi nombre. Ayer en el barrio, hoy en Europa, soy super notorio, me siento Big Copa, pero soy más Tupac, el mente loca, siempre botando odio por la boca. Bitch, you keep it warning, tengo mi chopa, ando con los míos y nadie me toca. Una nota voladora que explota, tú no entiendes de que te hablo, tú eres chota, bato callejero. Estoy sonando desde que tengo 15 y aún no me muero. Sobreviví porque sé conducirme en las calles del ghetto. No voy a decirte mentiras que yo soy el macatillero, pero el pulso no me tiembla y tengo las dos bolas bien puestas pa' darte un coquero. Pero por matar a un cabrón no dejo de hacer dinero y de ser el trapero de aquí, que más aman allá en el extranjero. Solo por complacer unos cuantos que tienen veneno, me lo maman millones, hasta me muero. No me voy a morir pobre. Ando buscando lo mío en la calle pa' hombre. En el cielo está escrito mi nombre. No me voy a morir pobre. Voy a ser quien más nunca me falte y que solo me sobre. Las leyendas hablan de mi nombre. No me voy a morir pobre porque si me muero no puedo ayudar a mi familia. Guardando los cobres debajo de la cama y hablando con Dios pa' que él deje la envidia. La vuelta se dio y la multipliqué. Una cruz en el pecho, en el cuello, la fe. El que no creía ahora sí no creo. Y por el Richard Milley en la mano izquierda. Dile mami que no desespere, que estamos trabajando buscando todos los poderes. La que no me quería ahora dice que me quiere. Subiendo de niveles, dudo que lo supere. Tú sabes que yo no hablo mierda. Pandillera fuera una celda. Estos cabrones quieren mi helga y su puta tragando mi perra. La pobreza mental en mi mano un metal y salgo pa' la calle a cazar. No le pienso bajar hasta que tenga tanto que ya ni lo quiera gastar. Recuerdo estas palabras, me voy a apoderar. En el nombre de Dios y el nombre del talento que me dio papá. Gracias por todo lo que me has dado. Te lo voy a devolver para con un par de ceros al lado. El joyero activado, viví es pa' mi mami, brilla demasiado. Chico, ten cuidado. Metemos a los aprovechados. Yo ando cogiendo culo y haciendo dinero en casa rebatada. No me voy a morir pobre. Ando buscando lo mío en la calle pa' hombre. En el cielo está escrito mi nombre. No me voy a morir pobre. Voy a ser quien más nunca me falte y que solo me sobre. Las leyendas hablan de mi nombre. No me voy a morir pobre. Ando buscando lo mío en la calle pa' hombre. En el cielo está escrito mi nombre. Voy a ser que más nunca me falte y que solo me sobre. Las leyendas hablan de mi nombre. Otro día que me levanto en nombre del Espíritu Santo. Malandro pero también canto. La ocha me cuida y me habló del futuro. Me dicen el pobre y eso es mientras tanto. Mi vida era gris, yo le puse colores, roleta en mis manos. La gracia al core, subiendo el nivel siempre que mis mayores. D.I. Batog en Latin Trap los mejores. Hey. Siempre quise hacerme rico cantando mi trap. La avaricia me ganó por la necesidad. Unos que me traicionaron ahora quieren paz. Cuando corro en el Corolla lo veo muy atrás. No me voy a morir pobre. Ando buscando lo mío en la calle pa' hombre. En el cielo está escrito mi nombre. No me voy a morir pobre. Voy a ser quien más nunca me falte y que solo me sobre. Las leyendas hablan de mi nombre. Hey, vean esto. Como la nueva generación de estrellas de Venezuela. Neutro Shorty masacrando. John Laroye, King Rocker. Guarapaque. Indicando Kilky, Bato Gang. Escúchala, niño.